¿Qué hicimos nosotros? Fuimos al CNE, colocamos la denuncia por instrucción tuya y del Comando Venezuela Unida en el CNE. Felizmente nos la admitieron de inmediato, la declararon con lugar y se ordena el retiro de la propaganda electoral. Paralelamente a eso, la suplente del candidato del MIN en mi circuito ayer presentó su renuncia ante la sede del Consejo Nacional Electoral, alegando que había sido engañada por ese señor y que ella no sabía ni siquiera para qué estaba siendo postulada como candidata. Él le dijo que era candidata de la unidad. Es una señora que nunca ha hecho política en su vida y que le ofrecen venir a trabajar por Venezuela dentro de las filas de la unidad. Ella dice que ella aceptó eso. Y un día se da cuenta de que ella no está en la unidad, sino en la tarjeta fraudulenta del MIN y decide renunciar. Ella ayer presentó pues formalmente su renuncia y dio una declaración donde le pide a todo el circuito y le pide a todo el país que no se confunda y que no se deje engañar como lo hizo ella y vote abajo, a la izquierda, en la esquina, en la manito de la unidad con letras negras, sin confusiones, para poder rescatar al país.